Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. 74 días. Un podcast para contar Malvinas en primera persona. En base al libro de Oscar Luna, Batallón Puloy, del Meteor a la Trinchera. Una producción de Cooperativa Viaraba a 41 años del conflicto por Malvinas. 74 días. Soldaditos. Por aquella época, deambulaba por las calles de Carapachay, siendo parte de un mundo de referencias que me sostenían, en una soledad que compartía con mis amigos y su familia. Tenía 17 años. Hacía 3 mi madre había fallecido repentinamente. Mi padre se había vuelto a casar y se había ido del barrio. Mis hermanos mayores estaban atentos a mí, pero cada uno tenía su propia vida. La casa familiar estaba en venta, en una casa grande con 3 habitaciones, una cama y un ropero. Yo permanecí ahí, conviviendo con todos los recuerdos que flotaban en ese enorme vacío. Y cada tanto, cuando eludía el bar, el metegol y los amigos, concurría a la escuela nocturna del barrio. A veces pasaba más que afuera. La vida estaba ahí, en ese presente de andar y andar las calles, de los veranos tempranos que terminaban tarde, la poesía de la esquina, el último cigarro. Éramos como filósofos de estación, sentados en los barrotes esperando que todo pase, todo el tiempo de nuevo. Los carnavales de la bombita, la pibita con la madre, el laburante, la disquería, el andén, el copetín, todo mezclado, como en esa música a la distancia, donde la voz de Landricina se mezclaba con la de Nicola Di Bari y se perdían con el tren. Como hijo muy menor, yo gozaba de un privilegio, de una infancia rodeada de afectos y alegría. Mi viejo, cada vez que cobraba, me compraba soldaditos, fuertes, cañones, indios. Eran 2 ejércitos potentes que se desplegaban estrategias cubriéndose entre las patas de la mesa y la del sillón. Después las banditas elásticas, ¡pium!, de un lado, ¡pium!, del otro, hacían que los combatientes fueran cayendo hasta que quedaba el último. Pero cuando perdían los indios, algo me molestaba. Entonces buscaba a Piluso, el capitán que vivía dentro del combinado, y me reía, pensando que la vida era solo una gran broma. Destino. Orden 713, tío. Muchos pibes se juntaban a escuchar el sorteo de la colimba, pero con mis amigos no. Quizás porque el sorteo era muy temprano y la vida sentados en la estación conversando del fulbito, el firulete, los amores esquivos, terminaba a veces demasiado tarde. Del número, me enteré recién a la tarde, pero tarde. Por el diario, el que circulaba en la puerta de la nocturna entre los de la 62. El número deparaba una catástrofe o la salvación. No había término medio. Los de número bajo se abrazaban y festejaban eso como un gol a la vida sobre la hora. Y los demás, tratábamos de no pensar en un año entero de entrenamiento militar. Mi número fue el 984, me tocaba Marina, 2 años, pensé si la suerte definitivamente no me estaba esquivando. Marina tenía 5 tandas de ingreso. Por la altura de mi número ingresé en el último periodo de instrucción, en octubre del 81. En Punta Indio permanecí 2 meses, durante el segundo mes se permitían las visitas los fines de semana. Para entonces, ser soldado parecía estar más cerca del encierro carcelario y de bancarse el verdugueo de los señores mayores con mando que de cualquier otra estrategia militar. Es difícil imaginar cómo un número hace destino. Puede cambiar las coordenadas de una existencia. Aquel verano del 82, con el pelo rapado y vestido de gaviota, sentí el beneficio de andar en colectivo sin pagar. Bueno, con el tiempo me di cuenta que los uniformes no pagan casi en ningún lado. La instrucción terminó y el destino me llevó a Electrónica Naval, un edificio cívico-militar ahí cerca del zoológico. Permanecía unos días y algunos otros salíamos. El 2 de abril estaba de franco. No me acuerdo qué día cayó. Solo que llamaron a mi casa y alguien me fue a avisar a la estación. Al otro día me presenté en el edificio Libertad para partir a Malvinas. ¿Sabes qué? Solo había tirado 3 tiros a un blanco colgado a la distancia y todavía no podía hacer un nudo marinero con alguna precisión. Uno. Llegar a una guerra no es fácil, menos aún cuando el comienzo de la contienda parece lejano. Siempre se abriga como alguna duda, como cuando uno espera en una esquina y si finalmente el otro va a llegar a la cita o no. La expectativa de que el enemigo desista hace el mientras tanto un poco más llevadero. Nosotros arribamos a Malvinas en las primeras horas del 7 de abril de 1982. El viaje fue en avión, sin asientos, enmarañados entre fusiles, pierna, brazos, sable, mayoneta, una pelota humana ondulante en las alturas. Llegamos al amanecer, a lo que parecía una gran tienda de campaña en el desierto de Sahara. Es un lugar que ni conozco, pero imagino que lo inhóspito habilita la comparación. La primera batalla siempre es por la supervivencia. En mi caso, la escasa preparación y mi natural torpeza hicieron que toda la atención de aquel primer tiempo estuviera puesta en intentar no matarme a mí mismo. Eso me convirtió en un soldado algo abstraído, excesivamente pendiente de no perder nada. En particular, el fusil. El fusil toma valor como extensión del cuerpo. Es un real, pero con mucho de imaginario. Algo molesto, inquietante. Algo que aunque no se sepa bien ni cómo usar, no se debe abandonar por nada del mundo a riesgo de perder en ese mismo instante la condición de soldado. Los días en la tienda de campaña no duraron mucho. Un barco nos esperaba para salir al océano. Un gran barco, cuya escalera de soga extremadamente frágil e inestable hacía del simple hecho de subir una peripecia que anticipaba que las dificultades serían parte de esta travesía. El barco. La estructura de hierro y acero gastada por el tiempo lucía imponente frente a las costas del puerto argentino. El Bahía Gran Suceso era un barco de la Marina Mercante. Su función en la guerra fue logística. Por su porte y su calado trasladaba alimentos y material bélico desde el océano profundo hacia las islas. A bordo una serie de escaleras y pasillos constituían una suerte de laberinto que conducían, por un lado, a la bodega donde dormíamos, en catres superpuestos de hileras interminables. La imagen inexorablemente retrotraía el tiempo a una época remota. Por el otro, por la proa, al sótano, donde trabajábamos. Una bodega a cielo abierto, donde la vida se limitaba a subir y bajar cajas y cajas, de un barco a otro. Allí conocí que lo que hacíamos con los pibes que formábamos parte de la dotación era estibar. Un barco tiene vida propia, como una pequeña ciudad que flota sobre el agua. El movimiento es como parte del paisaje y el zarandeo permanente produce entre los habitantes encuentros inesperados. Algunos días los vientos y las tormentas imponen sus condiciones. La incertidumbre sobrevuela y el barco se convierte en una cáscara de nuez a la deriva. Ambas bodegas, donde trabajábamos y donde dormíamos, formaban parte de un pasaje continuo, una cinta donde las horas sucedían mecánicamente al ritmo de los cuerpos tallados ya por el cansancio. En esta rutina cotidiana, un pasillo perdido me depositó en las puertas de un salón. Un lugar dentro de otro lugar, un submundo a contraluz. Allí, sobre la mesa tallada de existencia, los marineros civiles de la tripulación se reunían a comer y a contar historias. Como en aquel viejo bar de mi barrio natal. Un día alguien me invitó a sentarme a la mesa para compartir el antiguo ritual de las palabras que evocan y se desplazan. Entonces entendí que la guerra podía tener huecos, hendiduras, que ese barco comenzaba a mostrarme mientras remontaba un bar amenazado de muerte. ...74 días... Relatos, Pablo Cardón. Música original, Laura Dos Santos. Edición, Nicolás Mano. Una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.